Cintia y Marisa, con mucho cariño. Vuelves a mí después de tanto tiempo, no tienes corazón. Tú no sabes querer, tú no sabes amar. Estoy herido, muy mal herido, desde aquel adiós. Solo he quedado aquí, llorando por tu amor, que hoy no quiero. Niña, me rompiste el corazón, y es tarde ya, para pedir perdón. Niña, me rompiste el corazón, y es tarde ya, para pedir. Sabes amar, estoy herido, muy mal herido, desde aquel adiós.